Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y de escribirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. María Abella, anticlerical. No todas las voces feroces eran anarquistas. María Abella, feminista librepensadora, maestra, viuda uruguaya casada en segundas nupcias con un escribano argentino, matrona de 7 criaturas, de pose respetable en el retrato de estudio, pero de lengua y pluma temibles. Para decir de todo, dirigió y participó en varias revistas. Nosotras, Revista Feminista Literaria y Social, de 1902, La Nueva Mujer, de 1910, y Nuestra Causa, de 1919. El cruce entre señoras feministas y anarquistas obreras que denostaban la vía sufragista no era común, pero Abella publicó en su revista Virginia Volten, tal vez en honor a su lema, «Ayudémonos las unas a las otras, la unión hace la fuerza». Como las francesas, fundó clubes y ligas. Fue presidenta honoraria de la Comisión Femenina de Propaganda del Congreso Internacional del Libre Pensamiento de 1906. Juntas sostenían un programa mínimo de reivindicaciones femeninas con reclamos de máxima, como el divorcio absoluto. Cuando Juan Balestra, gran maestre de la masonería, se opuso a sus demandas, María se fue con Julieta Lanteri, la de carácter indomable, comentando que no había en ese congreso nada tan libre ni tanto pensamiento. Las dos crearon la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras en 1909. Un año después, escuchaban a Ernestina López, hermana de Elvira, la tesista admiradora de Héricourt, en la inauguración de una reunión que, aunque repleta de feministas, se autoproclamó Congreso Femenino Internacional, como un intento por abarcar un movimiento que siempre fue plural. Decían, no es católico, ni liberal, ni socialista, ni conservador. No persigue reivindicaciones violentas, ni pretende cambiar radicalmente el orden establecido. Es simplemente femenino, lo que significa que se propone exponer los intereses de la humanidad por boca de las mujeres. Los debates en comisión, revistas, cartas y pasillos del Congreso demuestran que lo femenino no era un conjunto tan fácil de encorsetar, ni tantas bocas opinaban lo mismo sobre la humanidad. Abella fue portavoz de las menos moderadas. Ya en su libro En pos de la justicia, de 1908, había incluido un matiz en el apostolado incuestionable de la maternidad. La mujer no ha nacido solamente para ser madre, como no ha nacido el hombre solo para ser padre. Una y otro tienen el derecho de ser libres, de perfeccionar la sociedad y de gozar de la vida. Su atención al goce la dejaba del lado del disfrute y de la decisión, a diferencia de las huestes bien intencionadas que pedían educación sexual solo por una cuestión de salud pública. Esa mezcla de señorona de prole numerosa con libertaria de prosa ardiente que exigía cerrar las cárceles para mujeres bajo la orden del buen pastor e intervenir los conventos, la puso en la mira de la Iglesia Católica. Pronto se arrepentirían de confrontarla al ver que en furiosa carta pública ella se burlaba de su vocación de perros pastores, desnudaba la moralidad católica y convocaba la rebelión de las ovejas. Esta loba de la razón murió en 1926, año en que la reforma del Código Civil argentino contempló algunas de sus reivindicaciones. Hoy, un bisnieto centenario la recuerda cómo en familia pegaba afiches por las diagonales platenses. Su apellido pervivió pese al azote de las dictaduras, y se sabe que más cerca del mar, una tatarañeta hace de la memoria un arte de colores vivos y retazos de escritura. María Abella, en la voz de Soledad Castro Lázarov. He tardado algo en contestar la carta que a mes y medio publicó el señor obispo contra mí. No me hallaba bien de salud y, estando de acuerdo con el axioma latino mens sana in corpore sano, esperé a tener sano el cuerpo para que también lo estuviera la mente. Al fin voy a tener el gusto de responder al señor obispo, pero no diré nada de las injurias que me hace. El público ilustrado sabrá cómo debo tomarlas, ni menos contestaré a las sandeces de uno de los periódicos de sacristía a su cargo sobre si soy gorda o seca, joven o vieja. Por lo visto, estos señores pastores solo saben apreciar a las ovejas según la cantidad o calidad de la carne, y se olvidan que yo no pertenezco a su rebaño. El señor obispo en su carta hace una serie de afirmaciones que paso a poner en conocimiento de mis lectores para enseguida refutarlas. Dice que insulto a la religión católica, que es la religión de nuestros padres, que tiene gloriosas tradiciones, que es la religión del Estado, que desea que Dios me ilumine, que hago cargos falsos a la Iglesia, que pretendo llevar la deshonra a las familias, que los griegos eran corrompidos, que no practicaban la caridad, que los diarios no deben publicar mis artículos para evitar rozamientos sociales y que la Iglesia defiende una causa santa. A lo que respondo, primero, que el término insultar a las ideas está mal aplicado, porque las ideas no se insultan, sino que se combaten. Segundo, la religión católica no es civilizadora, sino al contrario, ella es la eterna enemiga del progreso. Tercero, el que la Iglesia sea la religión de nuestros padres no es una razón para que sigamos sosteniéndola. Cuarto, el señor obispo afirma que la Iglesia tiene tradiciones gloriosas, y debo decirle que la Iglesia no tiene tradiciones, y mucho menos gloriosas, y que solo llama así a algunos de sus cuentos, inventados no sabemos por quién ni cuándo, como el infierno, el purgatorio, el limbo. Quinto, es desgraciadamente verdad que la religión católica fue declarada religión del Estado. Sexto, no he afirmado falsedades, y me ratifico en que la religión católica es absurda y estúpida porque es contraria a la razón y a la vida, y en efecto, ¿puede haber algo más ilógico que el predicar el debilitamiento y el maltrato del cuerpo? ¿Puede haber algo más absurdo que el considerar el voto de castidad absoluta como la mayor virtud, cuando si todos lo practicaran desaparecería nuestra especie? Séptimo, ya estoy iluminada con la luz de la razón, y por eso deseo iluminar a los que viven en las sombras. Octavo, no pretendo perjudicar el orden social, sino ayudar a la renovación de las viejas instituciones. El catolicismo, esa religión de muerte, quiso matar el amor, porque es lo más favorable a la vida, pero el amor no murió. Oprimido, deshonrado, apaleado, amordazado, calumniado, siguió alentando. Y no está lejano el día en que el amor se alce altivo y vengador y mate al catolicismo. Yo era como una de esas princesas encantadas de los cuentos de hadas, que a causa de una bruja, en este caso la Iglesia, había tomado la forma de un animal. Era una de tantas ovejitas del Señor, de esas que gobiernan los pastores, y que cuando es preciso las hacen cantar, bailar o declamar para costear el queso clerical. Pero no llegué a hacerles ninguno de esos servicios, porque a los 14 años cambié de parecer, a causa de que una hada benéfica, la razón, tocó con su varita mágica mi frente, recobrando mi forma primitiva, y me encontré también así, en mi natural forma de mujer, que desde entonces es mi afán más ardiente convertir a todas las ovejas en mujeres. Así, perdónenme las ovejitas del Señor, que yo no las quiero mal, y si las sacudo un poco es solo para sacarlas de la modorra en que se encuentran. A ver si cuanto antes llega el día, que en vez de dejarse esquilmar por los pastores, trabajan para sí mismas y para la humanidad, conquistando la libertad de la mujer, parte integral de la libertad del hombre. Saluda atentamente al señor obispo y al público, María Abella Ramírez. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.